breves instantes empezará Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes. Hoy vamos a empezar con la sección poco común de Elena Cabrera y luego posteriormente pues tenemos aquí en el estudio a Xavi, que va a participar en el debate final que haremos sobre el próximo Hack Meeting y la mani que va a haber en contra de las SGAE el próximo sábado. Y luego tendremos, antes de ese debate, perdón, luego no, antes tendremos a Wouter Tevens, un nombre infernal para los disléxicos como yo, que es una persona vinculada al Foro de Cultura Libre que se va a hacer próximamente en Barcelona. También está vinculada de alguna manera a las SGAE y bueno, y otros proyectos que nos irá contando. Así que ya sin más dilación, el poco común de Elena Cabrera. Es un index sonoro, por lo Ay, que veo. Ay, perdón, y el index sonoro. O sea, como nunca estás a primera hora, Nacho, lo siento, es que hoy he leído la escaleta al revés y me he quedado así un poco para allá. Disculpas. Perfecto. Las cosas del directo. Para los que queréis escuchar el index sonoro, que sepáis que hoy se va un poco de madre, no será temática tequi, como le gusta a David, sino una entrevista corta a Morala, sindicalista de la CSI, que puede volver a ingresar en prisión, como algunos habréis leído en prensa, sobre todo si leéis diarios asturianos normalmente. Y seguimos con un poco común. Pensaron batirse en duelo, pues uno dijo que el otro le echó a perder su viejo sonajero. Un monstruoso cuervo, negro como alquitrán, se lanzó sobre ellos y tal terror les causó. Iniciamos una sección poco común, como suele ser habitual, con música poco común, que despierta las iras de mis compañeros de programa. En este caso vamos a hablar de algo que no es tan extraño, pues se trata de un pequeño salón de cómic, un encuentro de cómic llamado Avant Comic, cuyo tercer año, su tercera edición, va a tener lugar en estos días, el 9 y 10 de octubre en Madrid. Uno de los presentadores de esta nueva edición es el dibujante Max, con el que vamos a comentar un poquito de qué va, mientras se dirige, yo creo que de camino al aeropuerto desde Mallorca, supongo, para Madrid. Hola, Max. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy bien. Max, cuéntame, ¿quién organiza Avant Comic? ¿De dónde sale esta iniciativa? ¿Quién lo coordina? ¿Cómo se monta? Bueno, Avant Comic es una asociación cultural que hemos creado tres personas de Madrid y yo para... en general, organizar actos que den presencia pública al COVID, ¿no? Y bueno, desde hace 2 años, este será el tercero ya, organizamos en la Casa Encendida estos encuentros con autores que se llaman Avantcomic y que pretenden traer a nuestro país experiencias autorales de todo el mundo, ¿no? Autorales y rozando el tema de la autoedición también, que es un tema que siempre nos ha interesado mucho. De hecho, en 2007 el tema central era la autoedición, ¿no? En 2008 fue la relación del cómic con otras disciplinas, tipo arte contemporáneo, o la performance o animación, y este año el tema es más difuso, ¿verdad? Parece, me da la sensación de que podría haber sido este como podría haber sido otro, ¿no? Decís que se trata de contrastar la obra de distintas generaciones de autores y países. En realidad lo que habéis conseguido es un programa como heterogéneo, ¿no? Con autores que llegan de diferentes países, no solo de España. Hay un colectivo italiano, está Cristian Gasser, el colectivo italiano es Canicola, ¿no? Viene Edmond Baudouin. Además, una de las características es los diálogos. Cuéntame un poco qué tipo de encuentros se realizan en Avantcomic. Bueno, sí, decir ante todo que esto no es ni un festival ni un salón de cómic. Que no se parece en nada, ¿no? A los salones del cómic que conocemos, ni a los del manga, no es algo mucho más serio. No tiene nada que ver con eso. Son encuentros de autores con el público, ¿eh? Uh-huh. Entonces, tenemos fichado desde la primera edición a un periodista y escritor suizo, Cristian Gasser, miembro del colectivo Strapazin en Zurich, que edita yo creo que la revista de cómic más longeva de Europa, hace más de 20 años. Y bueno, Cristian Gasser es un tipo brillante, interesantísimo, conoce muy bien la obra de todos los autores del mundo independiente, digamos, y bueno, le saca mucho jugo en una conversación de cara al público, ¿no? Uh-huh. Así que eres, digamos, el intermediario de los diálogos, ¿no?, que se producen. Sí, sí. Uh-huh. Sí, además, bueno, él habla varios idiomas, incluso un poco de castellano, pero bueno, hay servicio de traducción simultánea para todas las charlas, ¿no? Uh-huh. Entiendo que luego el público participa y pregunta también a los autores. Sí, por supuesto, sí, sí, eso es imprescindible. Las charlas normalmente se desarrollan eso, como un diálogo entre Cristian Gasser y el autor invitado, y tras el cual se da paso a las preguntas del público. Y básicamente Avantcomic consiste en eso, ¿no? Es este tipo de ceremonia, digamos, bastante íntima, en la cual es posible entablar un diálogo con autores. También tengo que decir que intentamos traer a autores jóvenes, autores con brío que están inventando cosas nuevas, simultáneamente a autores que podríamos decir de culto, ¿no? Gente ya con muchos años a sus espaldas y muy respetada en el medio, como este año, por ejemplo, Edmond Baudouin, de Francia, y José Muñoz. José Muñoz. Uh-huh. Tenía que venir también Carlos Sampaio, pero por problemas familiares al final no ha podido. Que hubiera sido estupendo tener a la pareja, ¿no? A Muñoz y a Sampaio juntos. Sí, sí. También hay un taller de cómic que siempre viene muy bien, ¿no? Compaginar el diálogo con la acción. Y en este caso, este año lo imparte Javier Olivares, que bueno, a Olivares se da muy bien. No, ha habido un cambio. Ah, ha habido un cuéntanos cambio en el entonces. Taller. Sí. ¿Quién lo va a dar? A Javier le han surgido problemas también y finalmente el taller lo va a dar Ulises Culebro. Que es como el editor de ilustración del periódico El Mundo y ilustrador él mismo, y el taller será un taller abierto el sábado por la mañana que versará básicamente sobre la ilustración en prensa. Uh-huh. Ah, bueno, pues igualmente contar con Ulises también es un lujo, es estupendo. Sí, desde luego, es un lujazo. Uh-huh. Y aunque dices que no se parece, y es verdad que poco tiene que ver con los salones, sí hay un punto en común para que los fans, los aficionados, no se vayan a casa sin una firma, sin un dibujo, ¿no? Que será la venta de publicaciones y la sesión de firmas, ¿no? Eso sí, se mantiene, porque eso es un clásico, ¿no? Sí, pero bueno, básicamente se mantiene por el hecho de que como traemos autores sin obra publicada en España, algunos de ellos, pensamos que era imprescindible que el público pudiera tener acceso a su obra, ¿no? Y entonces, el hecho de poder vender sus publicaciones, aunque sean en lenguas extranjeras, era imprescindible, ¿no? Como complemento a la charla. Así que el público encontrará allí mismo, en el patio de la Casa Encendida, un pequeño stand de venta solo de las publicaciones de los autores que acuden al encuentro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Max. Es un honor tenerte aquí en Comunes, en Radio Círculo. Esperamos que acuda mucha gente y que se hable mucho de TVOs. Bien, muchas gracias. Solo decir que los encuentros son a partir de las 6 de la tarde, el viernes y el sábado, y el sábado por la mañana es el taller. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Max. Elena. Hasta luego. Blind spots in the leopard's eyes can only help to jeopardize the lives of lambs that shed the cries. An absolute life for a silver fish, eternal dust, less ticklish than the clean room a house guest. Ha habido un pequeño cambio en el orden de los contenidos del programa. Tampoco pasa nada porque la caótica explicación que he hecho al principio a la gente no le habrá quedado nada claro. Así que la siguiente entrevista que vamos a tener es con Guther Tevens. Guther, ¿estás por ahí? Sí, hola. Estoy aquí, David. Muy bien, me alegro. Muchas gracias por estar con nosotros en el Comunes de hoy. Nos escuchas bien, ¿verdad? Yo os puedo escuchar bien. Perfecto. Bueno, pues va a haber un foro de cultura libre próximamente en Barcelona, del 29 de octubre al 1 de noviembre. ¿Por qué se monta un foro de estas características y qué tipo de temáticas se van a tocar ahí? Bueno, en breve vemos en la actualidad mucho conflicto entre lo que son prácticas comunes para la gente en que usuarios de internet, en temas de bajar música, en temas de compartir obras de arte y trabajos en internet, y lo que están haciendo muchos gobiernos en España. España y en otros países a nivel europeo. Entonces, con este foro de cultura vamos a juntar gente crítica de diferentes movimientos en este campo para el conocimiento común. Así que vamos a juntar gente en temas de especializados más en temas de economía, otros en temas del legal, temas de cultura hackers, de cultura de software libre, tema educativo, y así llegar a un acuerdo común para dar una respuesta alternativa, digamos, una propuesta para nuestros políticos de qué pensamos nosotros que podrían hacer mejor en este campo de cultura y de conocimiento. Es un acto que se hace tiempo después de una iniciativa similar, que no sé si la conociste en su momento, que era el CopyFight, que también se desarrolló en Barcelona. ¿Tiene algo que ver este foro que habéis montado? ¿Es de alguna manera heredero del CopyFight o parte de otras premisas? O sea, yo no he estado en su momento en España, que, bueno, soy holandés y en los últimos años hemos estado viviendo en Ámsterdam, pero muchos participantes del forum sí que han estado relacionados con el CopyFight, sí. ¿Qué tal es la relación con las instituciones en Barcelona? ¿Cómo miran los partidos políticos que se hagan actos de este tipo? Lo digo por lo beligerante que son instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de Cultura. ¿El Ayuntamiento de Barcelona de alguna manera apoya, comprende que hay un foro de estas características o mira para otro lado? Pues están interesados, o sea, viene de varios organismos políticos y gubernamentales, vienen gente como observador. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento en este campo, que está claro que hay un lobby muy importante de una cierta parte de la industria, que la industria cultural, por ejemplo, que influencia lo que piensan los políticos, obviamente, y vemos ahí como un desfase entre lo que queremos nosotros y lo que proponen. Entonces, está muy bien que viene gente del mundo político gubernamental para enterarse de una vez que son las alternativas que hay y que estamos trabajando con mucha gente en el mundo. Para añadir, sí. Viene también observadores de la Comisión Europea, políticos del Parlamento Español y de la Generalitat. También viene una delegación del gobierno de Brasil, porque, bueno, ahí sí que están bastante adelantados y activos en este campo. Bueno, pues recordemos el Free Culture Forum de Barcelona, que será del 29 de octubre al 1 de noviembre. Cambiando un poco de tercio, tú estás vinculado también a un proyecto que nos parecía muy interesante y que queríamos que nos comentaras en el programa, que es la Free Technology Academy. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa? Bueno, David, gracias por darme ese espacio, porque con el tema de la Free Technology Academy es un proyecto que hemos iniciado desde nuestra fundación, que es el Free Knowledge Institute, con sede en Ámsterdam, y en conjunto con la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Abierta de Holanda. Entonces, lo que estamos montando con esta academia en línea son cursos de programa de máster sobre estos temas, sobre los temas del software libre, sobre el tema de los aspectos legales de la sociedad de la información, sobre, bueno, también varios temas técnicos, introducción en el mundo Linux, que cómo se pueden montar y organizar redes informáticos, seguridad, desarrollo web, bueno, varios temas así técnicos, jurídicos y económicos que tratamos en esta academia en línea. Y lo interesante también destacar es que la academia es a nivel internacional, la gente puede participar a distancia y todo lo que hacemos es libre, en ese sentido que los materiales educativos son libres, copyleft, El software obviamente es libre y el del mismo campus, y intentamos de que otros partners que pueden estar interesados en participar también puedan formar parte, si tienen interés, del consorcio a nivel internacional. ¿Fue complicado que los profesores y personas vinculadas a esta academia online liberaran todos sus contenidos? Porque licencias tipo las asociadas al conocimiento libre, pues hay de muchos tipos, ¿no? Y algunas son más restrictivas y otras menos. ¿Tú sabes más o menos qué tipo de licencia estáis utilizando y si la gente ha tenido algún reparo en utilizarlas? Bueno, entonces nosotros en nuestra fundación y en el área de esta academia en línea, hemos decidido que todo tiene que ser libre bajo los términos del copyleft, ¿no? Que se puede utilizar, se puede copiar, se puede estudiar cómo funciona, se puede adaptar y distribuir las adaptaciones, porque creemos que esto a largo término beneficia a toda la sociedad. Obviamente eso tiene sus resistencias, pero como lo hemos decidido como objetivo entre todos los partners, al final también es un beneficio para los otros partners, ¿eh? Porque si por ejemplo la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, contribuye módulos educativos que han desarrollado ellos, y en todo el grupo lo traducimos al inglés, entonces los holandeses también, la universidad allá puede hacer uso de estos módulos sin tener que pagar desde cero todo el trabajo, ¿no? ¿En qué idiomas están los materiales disponibles? ¿En inglés? ¿Solamente en inglés o en otros idiomas también? Bueno, hay materiales en castellano. Los materiales que vienen de la Universidad Abierta de Cataluña están también disponibles en castellano. Lo que como primera fase nos hemos propuesto es hacer los materiales en inglés. Pero, porque imagínate que la academia es a nivel internacional y así podemos compartir, digamos, los grupos en que pueden participar estudiantes de Noruega, de Dinamarca, de Holanda, de Francia, de España, y estar así en un grupo avanzado sobre estos temas, ¿no? Que también pensamos que será interesante de hacer en segunda fase módulos que están directamente en castellano. ¿Tienes constancia de otros proyectos internacionales similares o es especialmente novedoso por lo ambicioso del proyecto, ¿no? De su dimensión internacional en el tema de formación? Bueno, que sí que existen algunos proyectos, pero en general están enfocados a nivel nacional y no están todos a nivel universitario, ¿no? O sea, que hay proyectos en línea que sí, que puedes aprender sin ayuda también de tutores, y nosotros sí que tenemos profesores que guían los estudiantes, y toda esta metodología también lo hace interesante, ¿no? O sea, no hemos encontrado ninguna alternativa que junta todos esos factores en un programa, ¿no? Y eso también es lo que la Unión Europea, la Comisión Europea, consideró interesante y decidió apoyarnos y pagar una parte de iniciar el trabajo, ¿no? Uther, quien quiera conocer más sobre la Free Technology Academy, ¿qué página web debería visitar para ver los contenidos y ver cómo funciona, incluso apuntarse? Vale, la web es FT Academy, o sea, FTACADEMY.EU, Free Technology Academy, FTACADEMY.EU. Y ahí podrán encontrar todo sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Ahí se encuentra la mayoría de las cosas y también hay formulario para hacer más preguntas, hacer propuestas, que estamos muy abiertos a sacar esto y hacer un número, ¿no? Muy bien. Que la gente pueda aprender de esas tecnologías y de la cultura libre. Vale, y recordemos una vez más, pues con lo que hemos empezado, que el Foro sobre Cultura Libre será en Barcelona, del 29 de octubre al 1 de noviembre. ¿Tienes, sabes, nos puedes comentar la URL también del el Free Culture Forum, para por si la gente quiere tiene interés en consultar? Sí, también sigue el mismo la misma forma, fcforum.net, o sea, fcforum.net. De acuerdo. Y bueno, ya para ir finalizando, quería comentarte que va a haber una nueva edición de los premios Oscars, ¿no? Que creo que es la segunda edición. Eso es la... Sí, exacto. Es organizado por el ex-GAE. Y habéis sacado un comunicado hace poco, ¿no? Por la reunión de Zapatero y Obama, que se exacto. va a dar unos días. Eso es a estos días, sí. Entonces, los Oscars son una grande celebración en Barcelona con gente, artistas y músicos del mundo de la cultura libre, y claro, hace un guiño a los Oscars como lo hacen en Hollywood, y lo interesante es de aquí que es todo libre y se puede multiplicar y todo pueden utilizar y basarse en estos elementos de la cultura. ¿Tú quién crees que va a ganar este año? ¿Te mojas así? ¿Nos puedes dar alguna algún vaticinio de por dónde pueden ir los tiros? ¿Perdona? Bueno, pues... Si te he pillado no pasa nada, ¿eh? No, simplemente porque tenías idea de quién podía ser los premiados este año los Oscars. No puedo decirlo, David. Sería no pasa nada. Muy injusto, ¿no? Yo invito a todos a venir lo que puedan. Sea una fiesta muy grande de la cultura libre. Y además, si vienes a Barcelona estos días, el 29 son los Oscars y los 3 días siguientes estamos con mucha gente de nivel español e internacional en el forum. Entonces yo creo, para los que quieren participar en este mundo, pues es una buena oportunidad. Wouter, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Comunes, y bueno, ya contactaremos cuando acabe el Free Culture Forum y bueno, y próximas cosas que vayáis haciendo con la Free Technology Academy, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias, David, por invitarme. Y bueno, que sigamos con la cultura libre. Eso espero. Un abrazo. Hey! Bueno, pues estamos en Comunes, en Radio Círculo de Bellas Artes, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y bueno, la verdad que esto es como una profecía autocumplida. Con el caos de parrilla que he expuesto al principio del programa, pues esto nos ha pasado factura. Y teníamos otra entrevista prevista, que era con un sindicalista, con Morala, como antes comentó Nacho, cuando se me olvidó la parte del Index Sonoro en la presentación. Parece que estamos teniendo pequeños problemas en conectar con él, así que vamos a pasar con la siguiente sección que teníamos prevista, que era un debate aquí con uno de los oyentes más entrañables y fieles del programa, Xavi. Buenas tardes, Xavi. Hola, buenas tardes. Aquí ya por fin en el estudio, un colaborador en remoto que hemos tenido casi desde los orígenes. Y bueno, Nacho está intentando hacer unas gestiones para contactar con Morala. Por su cara de horror no sé si lo está consiguiendo. Pero bueno, podemos empezar aquí con Elena, Xavi y servidor de ustedes, pues para comentar el próximo Hack Meeting del que hemos hablado intensamente en este programa, ya al menos en un par de ocasiones, que va a empezar el viernes y finalizará el lunes. Hasta el lunes va a haber actividades. Y una de las cosas más reseñables de este Hack Meeting, que yo no sé si se han hecho en otro, a lo mejor Xavi nos lo puede comentar, que ha estado en un Hack Meeting más que yo. Bueno, yo no he estado en ninguno, de hecho, que es el tema de la manifestación que se va a hacer acabando en la SGAE. Cuéntanos un poco, Xavi, ¿en otras iniciativas del rollo de Hack Meeting se hacen manifestaciones y este tipo de cosas? Sí, es habitual que durante el sábado normalmente, que es el segundo día de Hack Meeting, pues por la tarde se acostumbra a hacer una manifestación. Resulta curioso, al menos en las dos últimas ediciones en las que yo estuve, que fue en Mataró y en Guernica, que claro, sí, eran poblaciones bastante pequeñas, ¿no? Y entonces salía un ejército de gente vestida de negra con sus capuchas, porque al menos en Guernica hacía bastante frío. Ah, pensé que era el Black Bloc que había hecho acto de presencia. Y no, era gente cantando algunas consignas curiosas como copy, copy, copy, copy, copy, left, no fue la mula, no fue el internet, a la cultura se la cargó el Corte Inglés y otras cosas que la gente no acaba de entender muy bien. Pero bueno, yo creo que a la larga... ¿El comunicado al menos era inteligible, el comunicado de la manifestación, para que alguien se entere de algo o no mucho? Sí, el comunicado acostumbra a ser un comunicado, un discursito para decirle a la gente lo que pensamos. Muy bien. Pues, Elena, ¿tú qué piensas de una mani que finaliza en las GAE? ¿No tendría a lo mejor más sentido finalizar en el Ministerio de Cultura, que es que realmente corta el bacalao a quien podría, de alguna manera, marcar los límites de los excesos o supuestos excesos que cometen las entidades de gestión? Tirando para casa. No, es una pregunta absolutamente neutra. Quería hablar con una periodista experta como es mi amiga Elena. Pues desde el punto de vista de una periodista experta, yo creo que es mucho mejor que vaya hacia las GAE, puesto que da igual el significado, sino que es más importante el gesto y que es más mediático, que te va a dar más espacio en los medios, que va a llamar más la atención, y obviamente una marcha hacia las GAE se le puede sacar mucho más jugo que hacia el Ministerio de Cultura. ¿Quieres que te hagamos un hueco en la pancarta de cabecera, a codazos, con el resto de políticos, copyleft? Quiero una carroza. Pues habrá barco. ¿Habrá barco? ¿Barco pirata? Pues en este caso me pondré un parche. Habrá barco. Sí, este es uno de los debates que ha habido en este Hack Meeting. Ha habido debates absolutamente por todo, por supuesto, de por el lugar, el logo, cartelería, etcétera. Era el tema del uso o no, al calor de todas las noticias que ha habido relacionadas con The Pirate Bay, si utilizar la simbología pirata era interesante o no, tanto en todo lo que es el ámbito del Hack Meeting, como en concreto en la manifestación. Había mucha gente a favor para hermanarse con las luchas y los proyectos de alguna manera impulsados por The Pirate Bay, y había otra gente que decía que no, que nos llaman piratas y que es una imagen que no nos interesa dar, que es como una especie como de autoparodia, reivindicar todo el rollo pirata. ¿A ti qué te parece eso, Nacho? ¿Te parece un uso inteligente de la simbología, toda la simbología pirata que se ha utilizado desde hace mucho tiempo? Algunos anarquistas también lo hacían. ¿Hay en el rollo del Hack Meeting o no? ¿Tú consideras que es un error? Yo lo veo interesante. A mí siempre me han gustado mucho los loros y parches, y creo que bueno, que son figuras recuperables y reutilizables, la de los piratas, esa gente que se reapropiaba de aquellas cosas a las que no podía aspirar de forma legítima, ¿no? Pues por estar dentro de los círculos comerciales del poder de la época, que además era un poder todavía más absoluto del que hay ahora. Y bueno, pues entiendo que la gente pueda verse reflejado de alguna forma en la piratería, como en su día las primeras radios que no estaban dentro del control gubernamental también se vieron pues atraídas, ¿no?, por esa estética pirata y por la idea de la radio pirata, que al menos en el Reino Unido fue una idea muy, muy fuerte, ¿no?, y muy reivindicada, la de la piratería radiofónica. Hablando del uso intensivo que se hace a nivel simbólico por parte del movimiento Copyleft y Aledaños, que es el tema de las GAE, pues por ejemplo, la manifestación contra las GAE que hizo CNT, ahora estamos teniendo una segunda. Yo recuerdo cuando entrevistamos aquí a Simona Conservas, vinculada al proyecto de la ex-GAE, si a lo mejor no se estaba abusando demasiado de eso y se estaba diluyendo un poco todos los debates, que yo creo que son muy muy interesantes y de gran calado en torno a la cultura y al conocimiento libre, más que simplemente un rollo anti-ex-GAE con de poca consideración más. ¿Tú piensas que esto es un fallo entre el movimiento Copyleft, ¿sabe? ¿O crees que está bien utilizar algo que conoce todo el mundo y que con toda la gente está bastante cabreada como es la SGAE para hacer ese tipo de reivindicaciones? Yo, o sea, hay que analizar también un punto, como ahora decía Nacho, ¿no? ¿Con qué nos asociamos intelectualmente? O sea, la gente conoce mucho más a la SGAE que a otras gestoras que pueden ser mucho más piratas o mucho más malévolas que la SGAE, ¿no? Pero se toma la SGAE como referente porque la mayoría de gente sabe que es la SGAE. En todos los discos que nos compramos viene el logotipo de la SGAE o las siglas, ¿no? Como mínimo. Y creo que está bien en una primera fase, en darnos a conocer, ¿no? Y luego está la segunda fase, creemos alguna alternativa para que podamos gestionarnos bien. Hay la historia del Safe Creative, ¿no? Que te da como una legitimidad a poder registrar a través de un canal que no es el establecido por el tiempo y por las industrias, ¿no? Creo que es interesante, lo que pasa es que no hay que quedarse solo en decir las GAE está mal o los piratas son buenos. Hay que reivindicar que no nos consideren piratas. No en el sentido metafórico, como decía Nacho, o como yo entendí que quería decir Nacho. Pero entonces, ir con un barco pirata y banderas así de piratas, sí. Pues a lo mejor no es la jugada más inteligente, ¿no? Si se quiere conseguir eso. Pero yo creo que... Yo no tengo una postura muy definida, lo planteo. A mí la simbología pirata, la verdad que me parece... A mí me parece divertida, pero no sé políticamente si tiene demasiado sentido, ¿no? A estas alturas de curso. Si no somos Pirate Bay y si no somos el partido pirata. ¿Pero por qué no podemos ser el partido pirata? Ah, pues porque aquí en España es como una especie de broma pesada, ¿no? Sí, y de hecho aquí ya tiene una decisión que es el partido de Internet, que lo primero que dice es, somos un partido sin ideología, que yo cuando leo esas cosas me echo a temblar, sí, ¿no? Es fatídico. Como dice, no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos del yugo y las flechas, como decía la Falange. Entonces que hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas. Sí, yo pienso que en un primer sentido, pues, que salgan iniciativas que reivindiquen que sean transgresivas y que ataquen a algo que esa masa crítica tiene por algo que sabe lo que es, en este caso la SGAE o los piratas, yo creo que está bien. Yo creo que hay que seguir trabajando para, mientras hacemos propaganda de esta, seguir currando y hacer y construir cosas que sean alternativas estables y buenas, en el sentido de que estén bien realizadas y bien curradas para sostener, pues, la industria cultural o el ocio o lo que venga, o el software libre. Una cosa que me ha sorprendido bastante del próximo Hack Meeting, que repetimos, se va a producir en el Patio Maravillas del viernes al lunes, es decir, este fin de semana. Quien quiera más información puede visitar www.sindominio.net/hackmeeting. Meeting se escribe con M-E-T-I-N-G, ¿de acuerdo? Porque el Hack Meeting, así escrito con la I, lo han hecho en México, que además va a coincidir en el tiempo. Va a haber una especie de hermanamiento online entre los dos eventos. Una cosa que me ha sorprendido mucho es que hay muy pocas cosas relacionadas con el tema de la música. Antes aludía a los encuentros esos que se hicieron en Barcelona, que fue el Copyfight, donde también participó Elena, donde sí que había, se le daba, yo creo, bastante, yo al menos de fuera, yo no pude asistir, creo que se daba bastante peso a todo el tema de la creación musical, nuevas licencias, y en cambio aquí en el tema de Hack Meeting ha sido como un punto ciego. No sé, Elena, ¿tú qué piensas? ¿Realmente se puede tender puentes entre temas de cultura libre y lo que es todo el tema de la creación musical, o todavía siguen siendo compartimentos estancos? En concreto, ¿las compañías de discos realmente están planteando, como sí que hace otro reverse tu compañía, tener formas distintas sin recurrir a editoriales musicales ni las compañías al uso? Sí que se lo están planteando, claro que sí, y cada vez hay más... Sobre todo en el campo de las net labels, luego que demuestran que puedes seguir editando música y que hay unas opciones muy buenas, pero lo que imagino que es necesario es un foro diferente. Supongo que el Hack Meeting no es el lugar, al menos por el tipo de programación que he visto y por las materias que se van a tratar, no es un lugar, ¿no? Como para abordarlo, o quizás sí debería serlo. No sé. Yo lo que sé es que hay gente que va a venir al Hack Meeting y que al igual se ha preparado un nodo en la termonología Hack Meeting, es una charla, un taller o lo que sea, ¿no? se ha preparado un nodo de Bluetooth y de seguridad en Bluetooth, y ese es el título que tiene el nodo, y esa persona va a dar ese nodo y va a ver una charla y un taller sobre ese tema. Pero normalmente gentes que vienen a crear nodos son video DJs o son gente que genera y se autocuelga, ¿no?, en sus webs, en sus foros, que intercambia, que programan colectivamente con Pure Data. Gente que como en su tiempo libre hace historias de estas, ¿no? Entonces, normalmente no salen los programas, ¿no? No generamos eso tan bonito como un programa interesante como este, porque todo es mucho más caótico. La parrilla se cerró hace 48 horas y hasta ayer había... Me han puesto el domingo por la tarde, tengo un mosqueo. Había enmiendas incluso hasta ayer, ¿no? Y lo que yo sé es que la gente que estás allí, ahora, si ahora vais cualquiera de vosotros, de los que nos estáis escuchando al Patio Maravillas, y preguntáis, ¿alguien sabe algo de Pure Data? Y la gente empieza a hacer música, empieza a hacer cosas que más allá de que me guste el estilo o no me guste, pero se hacen, ¿no? Vendrá un chico de Barcelona que, de Mataró me parece que es, hasta hace 2 años era el punky, era como una especie de Manolo Cabeza Paloma, Richard Stallman, o sea, cantaba canciones en pro del software libre, pero con un estilo así un poco guitarreo. Se debía hartar de ligar, ¿no? El campeón. Guitarreo total. Qué mezcla. Que es muy interesante, /dep/random se llama el chico, su alias... guitarrístico, pero este año se ve que ha dado un giro de vuelta y va a hacer música con el core del Game Boy, ¿no? El cacharro ese de Nintendo que hacen pipu pipu, ¿no? Qué moderno. Nos puede gustar, o sea, luego podemos ser críticos, o sea, podemos ser críticos musicales o críticos culturales y decir, este tío se está currando más, menos, lo que hace no me gusta. Pero sí que entre gente que domina un huevo programando, pues le es fácil, pues luego agarrar un patch de Pure Data y empezar a hacer el gamberro, ¿no? Y hacer de DJ okay improvisando, ¿no? Se juntan varios, yo lo vi, estuve en un evento en La Garrocha, en el Garrocha Summer Camp, que se hace desde hace 2 o 3 años en las cercanías de Olot, y yo me fui a dormir a las 4 de la mañana, no podía más, tenía la cabeza así de grande, pero eran gente ahí pinchando a medias, se conectaban y no sé qué, hacían cosas que yo no entendía lo que eran, era música, y no entendía cómo lo hacían, pero hacían cosas muy interesantes. Y lo que pasa es que al igual eso no trasciende en edítame esto, porque ya, o sea, circula entre colegas y es como más informal, ¿no? Y la gente consume, o sea, al menos la gente que ahora queda a ver en el patio, 45 personas ya más o menos viendo ahí, y esa gente comparte esa música y están ahí escuchándola, ¿no? No es una música para las masas porque las masas no se enteran, porque quien produce esa música tampoco tiene una intención de ser una rock and roll star, pero sí que hay gente que está haciendo cosas. Me da la sensación que este Hub Meeting o cualquier otro parece un buen lugar para hacer cosas colaborativas, ¿no? Total. O sea, no sé si hablaste en algún Index Sonoro del proyecto este de Google de hacer el Google Wave. Pues no estoy seguro, tendría que escuchar los Index Sonoros pasados porque tengo una memoria bastante endeble. Bueno, Google Wave es una historia para dejar mensajes de voz a través de una cuenta de Google, ¿no? Y tal. Pues Google publicó la semana pasada el servidor, la aplicación servidor la publicó con licencia Apache. La gente, y ayer estaban dos mano a mano, los dos acaban de llegar al Hack Meeting y uno ya se había montado en su computadora pequeñita, se había montado un servidor local de Google Web, y el otro estaba programando un cliente en Python porque el cliente Java que venía no sé qué, era una porquería y no sé qué, y estaban ahí y ¿qué hacemos? Ah, vamos a montar. O sea, es como muy, venga, sí, colaboremos, y se pone uno a testear y lógate aquí, lógate allí, y se generan unas químicas, unos ambientes de muy buen rollo y de mucho, venga, pongámonos, ¿no? No he entendido ni la mitad de lo que estaban haciendo estos chicos, pero desde luego sonaba muy bien, sonaba divertido. Seguro que era técnicamente impecable. Esto ya nos irá desglosando en futuro Index Sonoro aquí mi buen amigo Nacho. Te veo con cara de alivio. Esto puede ser que a lo mejor podemos tener la entrevista esta que no sabíamos si íbamos a poder realizar, Nacho. Eso nos han dicho, ¿no? Hacemos un intento. Estaba Morala en libertad aún, pero en un garaje, que viene a ser una forma de estar bajo el suelo, y bueno, pues ha decidido salir otra vez a la tierra y reactivar el móvil, y creo que podremos hablar con él en un momento, así que... Vale, para cerrar simplemente esto, recordar que el Hack Meeting se desarrollará de viernes a lunes en el Patio Maravillas, que está en la calle del Acuerdo número 7, y la forma más fácil de llegar es 8, me comunican 8, últimamente no doy una, y el metro más cercano, esto sí que me lo sé, es Noviciado o San Bernardo. ¿Y tú qué nos vas a contar allí? Yo tengo una charla sobre sindicalismo en el sector de las nuevas tecnologías, el domingo a las 7. Y bien preparada. Está extremadamente bien preparado. Pasa que esa hora va a estar todo el mundo con la resaca y, bueno, ya los sudores de la muerte, pero bueno, aún así los incondicionales estaremos ahí intentando arengar a las masas y concienciar a las masas de hackers. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Estamos en Comunes, en Radio Círculo de Bellas Artes. Vamos a intentar contactar con Morala y, antes de eso, un tema de The Marionettes, The Companion. Y hace unos años, en las últimas batallas de la Naval, de Naval Gijón, cuando ya empezaba a verse el cierre del astillero, cuando la cosa se recrudecía, pues algunos de los que allí participaban en estas protestas, una vez más se enfrentaron a consecuencias, en este caso consecuencias judiciales, por su papel activo en la lucha y la protesta en defensa de los puestos del trabajo. Estamos hablando de Cándido y Morala, que, bueno, pues se han visto involucrados en una batalla judicial, en unos juicios que les han llevado a una condena de 3 años de cárcel y que recientemente, el 18 de septiembre, tras solicitar el indulto, ha sido conmutado por una multa a la que, bueno, pues ellos están valorando hacer frente o no, ¿no? Y seguramente, pues, por dignidad no lo hagan, ¿no? ¿No es así, Morala? Sí, bueno, así es. 18 de septiembre, bueno, nosotros como consecuencia de la sentencia estuvimos en prisión 21 días y todo, bueno, por luchar por defender los puestos de trabajo, y esto fue por una denuncia de un ayuntamiento gobernado por el PSOE y por Izquierda Unida, eso quiero dejarlo también claro. Entonces ahora nosotros no lo habíamos solicitado el indulto, pero muchísima gente solicitó el indulto y el Consejo de Ministros el 18 de septiembre acordó, bueno, pues de 3 años de cárcel, ponerlo a 2, a condición de que paguemos una multa de 5.000 y pico euros al Ayuntamiento de Gijón, y además que en el plazo de 2 años seamos buenos y que no hagamos ningún delito doloso, o sea, que nos ponen 4 años desde la publicación del Real Decreto que seamos buenos. Nos parece que esto, más que un indulto, es una condena, y desde luego nosotros, además, da la casualidad que todo lo que nos hicieron fue un montaje. Y como fue un montaje, y además somos inocentes, colectivamente somos culpables, porque nuestra culpabilidad fue defender los puestos de trabajo contra el cierre del astillero, que hemos visto como más tarde, ahora en este año, han cerrado el astillero. O sea, el objetivo era cerrar el astillero y al fin lo consiguieron, nos echaron para casa, nos metieron en la cárcel y luego cerraron el astillero. Pero hacia nosotros, porque dicen que causamos unos destrozos, que no es verdad. Nos metieron en la cárcel 21 días y ahora nos vuelven a querer meter y que lo paguemos con los destrozos que están cometiendo en este país, con la economía, con 4 millones de parados. Y bueno, es como aquel que dice, meca, quemaron unos neumáticos para protestar por los despidos, quemaron 50 neumáticos y son unos malvados, son unos tales. Sin embargo, despiden a 50 obreros y no pasa nada. Bueno, pues esta sociedad con la que no estamos de acuerdo, pues nos quiere meter en la cárcel porque no aceptamos sus normas. Así es, para la gente que no conozca el caso, pues Cándido y Morala fueron juzgados Creo que finalmente se utilizó incluso la figura de autoría intelectual, porque realmente las imágenes demostraban que vosotros no habéis participado ni siquiera en el hecho en el que se os estaba juzgando y se os declaró autores intelectuales, ¿no? De haber atacado un cajetín. No, ellos saben perfectamente porque había un vídeo hecho, puesto por, o sea, que había grabado la policía de las movilizaciones. Y ahí se veía perfectamente que, claro, que nosotros no éramos. Y como no éramos, nosotros lo que hicimos en el juicio fue manifestar que queríamos que se proyectara el vídeo de la policía. Y el juez se opuso, porque, claro, la otra parte se opuso, porque, y el fiscal, porque, lógicamente, mira tú que si en el vídeo se demuestra que nosotros no fuimos, bueno, pues entonces se les fastidiaba toda la trama. Ellos quieren dar un escarmiento porque cuando te echan para casa y te despiden tienes que ser sumiso y no protestar, ¿eh? O sea, esto es el colmo. Yo además era el secretario general de un sindicato, que ahora ya no lo soy. Estuve 4 años, pero ahora ya no lo soy. Pero cuando me juzgaron era el secretario general de la corriente sindical de izquierda. Y Cándido había sido anteriormente también secretario general de la corriente sindical de izquierda. Y además éramos los dos miembros del comité de empresa, elegidos por los trabajadores. O sea, esto es un escarmiento en toda regla. Quieren sindicatos comprados, domesticados, que se vendan. Y a los que no nos queremos vender, porque así nos va en este país, es todo corruptela por todos los lados, porque el que no se vende o el que es honrado es tonto, no es una persona digna. Bueno, pues con esta cultura que tenemos en este país, pues así están las cosas. Y bueno, pues vuestra intelectualidad que está en tela de juicio, que os llevan a juzgado, os condenan, y ayer volvisteis a tener que visitar los juzgados de Poniente en Sison, y bueno, pues de nuevo os preguntan si vais a hacer frente, ¿no?, al pago. ¿Qué contestáis vosotros? No lo vamos a hacer, no le vamos a pagar al Ayuntamiento de Gijón el dinero que dicen. O lo pagan ellos, o sea, lo resarcen ellos, o bueno, o iremos nuevamente a la cárcel. Es que no... Esta es la alternativa, ¿no?, que se presenta. Que hacerlo así. La única alternativa, ¿no?, que os ha dado el juez es el pago o el ingreso en prisión en próximas fechas, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Quiero decir, nosotros ya sabemos que si no aceptamos el pago al Ayuntamiento de Gijón, este llamado indulto pues quedaría anulado. Y entonces estaríamos en la anterior condena, que estábamos en tercer grado, en libertad provisional. Y dentro de toda esta judicialización de la vida social, de la protesta en Asturias, hay otra cosa todavía más curiosa, que es que, como bien mencionas, en mayo de este año se han cerrado los astilleros, en mayo de 2009, y unos meses más tarde, en septiembre, a ti te llega una sentencia del juzgado por la cual obliga a la empresa, a Naval Gijón, a readmitirte como trabajador y además a volverte a dar el puesto de trabajo que tenías, no solamente a pagarte el sueldo, ¿no? Sí, a mí en el año, cuando tenía 52 años y ahora tengo 56, fíjate que han pasado 4 años, pues a mí estábamos para unas elecciones sindicales y entonces cogen y me mandan para el desempleo prejubilado. Y había trabajadores en la empresa que tenían 56 años y quedaban trabajando, y yo con 52 para casa. Y eso que era miembro del comité de empresa, que somos los últimos en ir. Tenemos unas garantías sindicales para poder defender con firmeza los intereses de los que representamos. Y me echan para casa. Entonces yo recurro y gano. Ellos lo recurren al Supremo. Claro, el Supremo tarda la tira. Vuelvo a ganar y me presento al trabajo y no me admiten. Demando por despido, vuelvo a ganar y ahora me están pagando un salario en casa. O sea, esto es un poco lo que sucede en... Es decir, los trabajadores cuando perdemos... No ganamos nada. O sea, siempre un despido, la patronal, y eso que somos miembros del comité de empresa, cuando ganamos, perdemos. Sin embargo, un patrón no te despide, pierdes la primera sentencia y no pises más la empresa. Entonces, vemos que la ley es así, pero la ley está muy a favor de la patronal, muy a favor del gobierno, muy a favor de los que mandan. Aquí, desde luego, los trabajadores tenemos que empezar a volver a luchar por las libertades. Por eso decimos de que estamos en una plataforma contra la represión y por las libertades. Y bueno, ya casi para terminar, para aquella gente que haya conocido la ciudad de Gijón en alguno de sus viajes y que sepa un poco cómo se configuraba la arquitectura urbana con esos astilleros ahí en plena ciudad, con esa el trabajo que había junto a las casas con la industria de la propia ciudad. ¿Cómo va a quedar todo esto ahora, ¿no? Hay planes importantes por los cuales interesaba, ¿no?, cerrar el astillero, planes urbanísticos. Está clarísimo. Quiero decir, los astilleros que tenemos en la bahía de Gijón están a pie de playa, estamos entre dos playas, ya al lado nuestro hicieron edificios muy altos para los siguientes más cerca de la mar que sean pequeños, y ahí estaban preparando un pelotazo urbanístico. Incluso el dueño de los terrenos ya había metido en el Ayuntamiento de Gijón la recalificación de los terrenos, pero ahora como el país lo han hundido con la especulación urbanística, pues resulta que ahora no es momento para construir casas. O sea, tardaron demasiado según sus criterios en cerrarnos el astillero. Además dejaron 40 despedidos, pero no solamente nos cierran a nosotros en la bahía. El otro astillero que estaba al lado, que ese sí también era moderno, era público, lo privatizaron y ahora está en quiebra, está en concurso de acreedores. Todo lo cierran. Y por eso estamos con más de 4 millones de parados. Y desde luego, pues hoy ya admiten de que la crisis va para largo y que tengamos paciencia a los parados y que aguantemos la crisis, mientras a los banqueros, pues bueno, ya veis que rápidamente le salieron con 200.000 millones para ayudarles. Los banqueros están muy necesitados, tienen muy poco dinero. Ahora un parado que ya agotó el paro, el desempleo, el subsidio o la juventud, no tiene ni para comer, pero esos ahí aguantar y esperar a ver si mejora los intereses de los banqueros y nos dan alguna migaja, algún puesto de trabajo. Porque ¿qué queda del sector naval en Gijón? ¿Queda algo ahora mismo en activo? En el sector naval en Gijón llegamos a ser 7 astilleros. Luego quedó uno público y uno privado. El privado, que es el nuestro, lo cerraron pues como... Bueno, todavía yo estoy en activo en Naval Gijón, lo que pasa es que me dan el salario en casa, todavía quedamos 5 o 6 trabajadores, pero bueno, está ya cerrado, están ya desmantelando las grúas, están desmantelándolo todo, está en liquidación. Y entonces había otro astillero al lado que era público, era del Estado, de la SEPI, lo privatizaron, se lo dieron a un patrono de Galicia, a un astillero que se llama Vulcano, y ya lo quebraron, llevaba 3 años en manos privadas y ya tiene una deuda de más de 150 millones de euros. Y desde luego, pues nada, cierran y desaparece todo el sector naval y queda en la bahía, a pie de playa, unos 300.000 metros cuadrados que bueno, que son muy apetecibles, no en este momento, pero sí estarán ahí esperando para hacer pisos y para especular, que es lo que saben hacer en este país. Pues muchas gracias, Morala, por participar y bueno, pues por seguir plantando cara y dando ejemplo para la gente que queda por allá intentando buscarse la vida y sobrevivir dignamente en Asturias. En Asturias y en todos los lados. Yo creo que hay mucha gente resistiendo, muchos en el anonimato, pero no está todo perdido, ¿eh? Yo creo que esta sociedad injusta que condena a los jóvenes a emigrar a salarios y contratos en precario, a salarios de miseria, menos de 1.000 euros, etcétera, etcétera, bueno, pues todo eso tendremos que hacerle frente, y lo que no vale es que ganaron miles de millones que ahora están en los paraísos fiscales y no se les pida cuentas a los responsables de la crisis y de este desastre de parados, que somos el país de la Unión Europea que más paro tenemos y más precariedad. Nada más. Un abrazo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero no queríamos irnos sin comentar los últimos temas que habíamos puesto. ¿Qué es lo que había sonado, Elena, por favor? Ha sonado un par de temas de Wire y uno de Marionettes, porque da la casualidad de que ambos grupos tocan esta noche en Madrid, simultáneamente, pero en lugares diferentes, así que hay que escoger, amigos.